En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, que desde el día que nos creaste, manifestaste. Y si nos has creado, es porque eres capaz de amarnos, porque tú no ibas a permitir que naciera alguien a quien tú no ibas a amar. Tú no nos creaste para odiarnos, para castigarnos. Tú nos creaste para amarnos, para salvarnos. Gracias, Señor, por habernos creado libres y que, a pesar de que muchos no hemos usado correctamente la libertad, la usamos para elegir apartarnos de ti. Pero cuando por el pecado nos desviamos y nos apartamos, tú no nos abandonaste al pecado y a la muerte. Enviaste a tu Hijo Jesucristo para podernos detener en ese camino equivocado, llamarnos a la conversión para que lleguemos a tus manos de las cuales salimos, porque de tus manos salimos y a tus manos vamos. Y cuando nos desviamos, tú nos atraes con lazos de amor para llevarnos otra vez por el camino de la salvación. Por eso estamos hoy aquí, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una muestra del amor que nos tienes es que nos hablas y tu palabra nos da luz para entender el momento que nos toca vivir. Te lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar nuestro estudio. Me pongo el micrófono en mi camisa para agarrar mi Biblia, que es lo más importante. A mí me gusta tomarme fotos con la Biblia así. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que me miren a mí. Mira la palabra de Dios que te comparto. Y una de las palabras más hermosas que les voy a compartir hoy es el llamado que Dios nos está haciendo a vivir una vida más reflexiva. Empezamos. El coronavirus o el COVID-19 es un castigo de Dios. Es un castigo de Dios. La idea de que las plagas son un castigo de Dios está tomada del libro del Éxodo. En el Antiguo Testamento ustedes pueden leer desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11 las 10 plagas con las que Dios castigó a Egipto para que dejara salir al pueblo de Israel. Ahí es bien marcado que son plagas con las que Dios castigó a Egipto. Pero no solamente a Egipto. Si usted lee el capítulo 21 del libro de los Números, Números capítulo 21 y el capítulo 25, verá cómo las plagas también castigan al pueblo de Israel en el desierto. No es solamente que las plagas castigan a los infieles, no, las plagas castigan también a aquello del pueblo de Dios que no son fieles a los mandamientos de Dios. Solo para resumirles esta visión del Antiguo Testamento en un versículo que es el capítulo 25 del libro de los Números, versículo 9. Los muertos por la plaga fueron 24 mil. En una sola plaga que sufrió el pueblo de Israel en el desierto, no Egipto, los israelitas. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una discontinuidad. Discontinuidad se llama cuando un pensamiento del Antiguo Testamento ya no es el mismo o evoluciona o avanza en el Nuevo Testamento. Perdón, pronuncié una palabra un poco complicada, discontinuidad. Pero, por ejemplo, solo por un ejemplo, el tema de la muerte, el tema del dinero, de los bienes materiales, en el Antiguo Testamento la muerte era una desgracia. En el Antiguo Testamento el que se moría se acababa. La muerte era el final en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no es esa la visión de muerte. La muerte en el Nuevo Testamento es pasar al encuentro con Dios. Hay una discontinuidad del tema. Por ejemplo, el dinero. En el Antiguo Testamento, tener mucho dinero era signo de mucha bendición de Dios. En el Nuevo Testamento, tener mucho dinero puede ser un obstáculo para seguir el reino de Dios. Los ricos, dice el Señor, no entrarán al reino de los... En el Antiguo Testamento era, los ricos son los amigos de Dios, los bendecidos. En el Nuevo Testamento, el dinero puede ser un obstáculo más que una bendición. Eso se llama una, ¿cómo les dije? Discontinuidad. En mi libro Formación de Predicadores 2 está bien explicado ese tema, pero no estamos ahora estudiando. Además, esta plataforma de Facebook Live no es para esas largas predicaciones. Para eso tenemos YouTube, el canal de YouTube. Pero ahora quiero explicarles cuál fue el cambio en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de castigo de Dios, eso va a ocurrir al final. Eso Jesús lo explicó muy bien en San Mateo capítulo 13. Aquí es donde está la clave para entender qué es un castigo de Dios. En el capítulo 13, versículo del 24 en adelante, Jesús puso la parábola de la cizaña. Pero le voy a leer solo el versículo 28 al versículo 30. Cuando vieron los siervos del ejemplo de Jesús que estaba creciendo la cizaña, le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Le dice: no. No sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en gavillas para quemarla. Y el trigo recójanlo en mis graneros. Y sigue Jesús explicando este ejemplo en los versículos del 40 al 43. Esto es lo que quiero que pongan atención, para que vean el cambio de la mentalidad del castigo. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recojan de su reino todos los escándalos y los malhechores y los arrojen en el humo del fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús fue bien claro. Si vamos a hablar de un castigo de Dios, es solo al final, de los tiempos. Por eso las plagas vuelven a aparecer en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, el coronavirus o el COVID-19 no es un castigo de Dios, porque no nos está anunciando el fin del mundo. Eso ya lo traté. No lo voy a repetir. Los que no lo vieron, ahí está en YouTube, pueden buscar el COVID-19 y el fin del mundo. Ahí lo tenemos, pero no lo considere un castigo de Dios. Ahora esto ponga atención. Que Jesús dice, ¿cómo interpretamos cuando hay una catástrofe? Puede ser un terremoto, una inundación, una plaga, cualquier catástrofe que afecte la vida de muchas personas. Y esto quiero, por favor, que lo ponga, pero con mucha atención. San Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. San Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. En aquel mismo momento, llegaron algunos que le contaron lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Y le respondió Jesús: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, se los aseguro. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, se los aseguro. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús dice que no hay que ver los acontecimientos como estos que menciona, que a unos los mataron, que a otros una torre se derrumbó y los aplastó. Cualquier acontecimiento que nos conmueva, no hay que verlo como castigo, sino como un llamado a la conversión. Me fascina ser católico, y los que seguimos al Papa ayer lo vimos y nos impresionamos, los que conocemos la historia de la Iglesia. Es la primera vez en la historia de la Iglesia que un Papa da una bendición con una plaza vacía. Gracias a estos medios de comunicación, esas palabras resonaron hasta los rincones de la tierra. Mientras mi esposa y yo y toda mi familia estábamos recibiendo esa bendición, decíamos: qué importante es el Papa. No se ha hecho una transmisión para ningún líder mundial que dé una palabra en esta hora a todo el mundo. A mí me gustaría llegar no solo a los 1800 que tenemos, me gustaría llegar al mundo entero, pero el Papa llega con esta palabra tan hermosa. Esta no es la hora del juicio de Dios. Esta es la hora de nuestro juicio, de entrar en juicio, porque esto es el grito de un planeta enfermo. ¡Wow! Cuando él decía esas palabras, a mí se me paraban los pelos. Más que pensar en el juicio de Dios, es momento de pensar, de entrar en juicio nosotros, de vivir una vida juiciosa, como dijo Jesús: si no se convierten, perecerán todos. En este momento, hermano, más que estar pensando si Dios nos está castigando, es qué cambios tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestra vida más juiciosa? En muchos países los gobiernos están poniendo leyes. Bueno, no sé si es cierto o no, pero dicen que Rusia soltaba hasta leones, hasta, ¿cómo se llama? Tigres, que el gobierno de Rusia. Eso era exagerado, me parece que no he podido comprobarlo. Para que todo el mundo se encierre en su casa, le voy a soltar unos tigres, unos leones, que se coman los que andan en la calle. No. Pero bueno, se dijo eso. Pero en otros países, como en el mío, El Salvador, hay más gente detenida en las bartolinas de la policía por andar en la calle que por el coronavirus. Tenemos más presos que contagiados. ¿Pero por qué? Porque no entramos en juicio, andan bebiendo en la calle. Quieren andar en la calle. Infectarse, hermano, espérese. No es que Dios lo esté castigando, es que lo está llamando a vivir una vida sobria, una vida más juiciosa. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando con nosotros? Queremos leyes. Queremos que nos encierren a la fuerza. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los que están detenidos y encerrados a la fuerza, esos sí se pueden enfermar. ¿Por qué? Porque están renegando, porque están peleando. Y cuando uno se enoja, nunca le dijo a su abuelita, el que se enoja pierde. Cuando uno se pone enojado, las defensas se bajan. Cuando uno está triste, cuando uno está con miedo, cuando uno está así airado, hasta un cáncer le puede dar, fíjese. Por lo tanto, ya se están haciendo los trámites legales, ya la Corte Suprema de Justicia está diciendo, no pueden meter a la cárcel a estos imprudentes, llévenlos a la casa y vi a un policía. Ese meme sí me gustó, y no es un meme, fue real, que tenía un muchacho brincando, no debo salir de la casa a la hora de la cuarentena, no debo salir de la casa a la cuarentena, dele, mil veces, como niños de escuela, ¿verdad? Como diciendo, no voy a salir a la hora de la cuarentena. Es posible que eso vaya a pasar, que el policía te agarre y te lleve a pencazos hasta tu casa, pero no hacinarlos en las cárceles. Pero no se exponga, no se exponga. Recuerde lo que dice el Papa. Me encanta. Yo soy católico porque sigo el pensamiento lúcido de la gente, de los pastores que dan la palabra en el momento adecuado. Oiga, ¿qué dijo el Papa? Esta no es la hora del juicio de Dios. Está clarísimo, este no es el fin del mundo. Este no es un castigo de Dios. Este es un llamado de Dios para que entremos en juicio nosotros. Y espero que el Señor nos haga entrar en juicio. Porque Dios nos ama, Dios nos ama. Si usted quiere terminar esta enseñanza con el último texto que yo tengo aquí, es Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. No se lo voy a leer, solo le voy a dar el mensaje y se lo dejo de tarea para que usted lo lea. Ahora es que usted dice, no tenemos una Biblia en la casa. Hay que tener una Biblia en la casa. ¿Qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Que Dios es un padre, que Dios nos ama y que Dios corrige a sus hijos como un papá corrige a sus hijos, con la esperanza de que sus hijos enderecen su camino. Y algo maravilloso que dice, que toda corrección, en el momento que la recibimos no nos gusta, nos enoja, pero que si nos damos cuenta, esa corrección va a ser de nosotros mejores personas. Léalo en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Dios nos está llamando a la conversión. Y para los católicos, estamos al final de la cuaresma. Esta es una llamada a la conversión. Y les decía ayer y se lo repito hoy, que el Papa dio la indulgencia plenaria. ¿Qué quiere decir eso? Que tengas la certeza de que Dios te ama y que Dios te perdona tus pecados. ¿Y por qué repitió eso? ¿Por qué usa la iglesia esa expresión indulgencia? Que muchos no le entienden. La usa por aquellos que están como yo, lamentando no haberme podido confesar. Porque el día que iba a confesarme fue el primer día de la cuarentena que no podíamos salir de la casa. Y el padre Dani se quedó con todos los sacerdotes que iban a venir a la parroquia para confesar. Y él nos había dicho, como no pueden venir masivamente, vengan en grupo, vengan una familia, venga otra. Y yo estaba listo con mi familia, vamos a ir a confesarnos. Y no se pudo. Pero ayer con toda mi familia, con mucha humildad, yo les dije, arrepiéntanse de todos sus pecados y reciban el perdón de Dios. Dios nos ama, Dios nos corrige, Dios espera nuestra conversión.